estamos contentos. ¿Por dónde? ¿Qué tuviste que hacer esta mañana? ¿Qué te tocó? Bueno, recién hablaba de la artística nuestra de Gente Incómoda. Intentamos ponerla incómoda a Patricia Bullrich, que anda por La Pampa, anda por Santa Rosa, va a andar por Catriló y también por Toay. Pero claramente podemos ponerlo el título, un papelón, la visita de Bullrich a La Pampa. Primero, porque confundió, pensando que Juan Carlos Tierno fue absuelto en la causa por abuso de poder que tuvo aquí en la provincia de La Pampa cuando fue intendente. Y también habló de los que migran del PRO hacia Comunidad Organizada, pero también dijo algo tremendo que ahora van a poder escuchar ustedes y tiene que ver con la pelea histórica que tiene La Pampa por los recursos hídricos. A tono con lo que dijo Macri en su momento, que él arreglaba la deuda en 5 minutos, Patricia Bullrich le dijo a Radio Kermés que si Juntos por el Cambio gobierna la provincia de La Pampa, vuelve el agua del río Atuel. Sí, no lo podés creer, ahora la vas a escuchar a Patricia Bullrich. Si les parece, compartimos el tramo que separamos respecto a lo que habla de los que migran del PRO hacia Comunidad Organizada y dijo Patricia Bullrich que estando en un equipo no siempre te toca la camiseta 10. A ver. Bueno, creo que salió liberado, ¿no? Creo que salió liberado. Es bueno que... No, pero creo que es importante que si una persona sale liberado de una causa, se lo reconozca. Bueno, listo. A ver, nuestro partido es un partido nuevo que muchas veces le cuesta entender la institucionalidad. Y hay veces que hay ciertas personas o ciertos dirigentes que en vez de entender que hay mecanismos claros como para poder competir, poder presentar una lista, porque nadie les prohíbe presentar una lista, deciden caminos alternativos. La verdad es que nosotros, por eso es que siempre apoyamos a donde está el PRO, donde está la mayoría del PRO, donde está la mayoría de los dirigentes, que algunos seguramente también han quedado relegados en las ganas de ser candidatos, pero uno tiene que entender que en un equipo y en un conjunto no siempre te toca el 10. Entonces, a los que se han ido a otro lado, lamentarlo y decirles que el lugar es este, que el PRO está acá, que está dando una interna contra la Unión Cívica Radical y que restarle fuerzas no es bueno. Bueno, Patricia Bullrich en la conferencia de prensa también aseguró que va a ser presidenta de la Nación y también no descartó a Mauricio Macri a presentarse como candidato a presidente, por más que el propio Macri dijo aquí en La Pampa que no se anota en las elecciones del año 2023. Veremos qué pasa, pero Patricia Bullrich está muy convencida de que va a ser la nueva presidenta de la Argentina. Mauro, cuando se refiere a los que se fueron, ¿se refiere a Maximiliano Aliaga, que se fue al tiernismo, o claro, a él, digamos, uno de ellos, que va como candidato a diputado? También el presidente de, creo que es la Fundación del PRO, también creo que se fue para el lado de Tierno. Fue cuando hasta el propio MIR se alejó, claro, de Juntos por el Cambio, antes de la interna, digamos. Bien. Pero también queríamos compartir algo que le consultamos de Radio Kermés, y es esto de no tener en la agenda las defensas por los recursos hídricos de la provincia de La Pampa, que no lo tiene en la agenda del PRO. Ella insistió que es una de las agendas del PRO, pero fíjate el ejemplo que da Bullrich respecto a lo que me parece más sensato que dijo, que fue que el agua tiene que seguir su cauce natural, como diciendo, el agua debería ser de todos, debería ser un cauce natural, pero lamentablemente algunas provincias no dejan que eso ocurra. Pero escuchá lo que dijo, porque según Bullrich, el año que viene se va a sentar el gobernador de Mendoza, que va a ser del PRO, y de la provincia, que va a ser del PRO, en este caso tocándole el brazo a Martín Maquieira, y se va a solucionar el conflicto del río Atuel. Toma. Que muchas veces la Corte emite fallos y lo estamos viendo, emite un fallo y le meten un juicio político, ¿no? Digamos, hay que encontrar una forma de hacer que los fallos de la Corte se cumplan. ¿Por qué cree que Mendoza no lo cumple? Bueno, porque, a ver, es un tema en el que la Argentina necesita tener una resolución muy fuerte respecto a cómo es la autoridad del agua en el país. En todos lados hay un desorden. A mí me pasó, cuando asumí como ministra de Seguridad, tuve que traer a los gendarmes como si fueran cascos azules. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Pero era increíble, porque parecía que estuviéramos en la frontera del Líbano. De golpe, entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el límite con La Pampa, y en ese momento estaba Tierno de ministro, salieron a los tiros invadiendo la frontera. Tuve que mandar la gendarmería para que se ponga en el medio. Entonces, el agua tiene que ordenarse nacionalmente. Yo recorro el país entero. Tenemos conflictos de agua en todos lados. Entonces, este va a ser un tema que vamos a tener que resolver. Acá ya hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia y nosotros somos institucionalistas y creemos en el cumplimiento de lo que la Corte Suprema de Justicia dice. Pero y luego, en el caso de lo que se ha planteado, respecto a la represa, habrá que hacer un estudio de impacto ambiental, se deben poder sentar. Yo espero que quien sea gobernador de Mendoza, que va a ser de Juntos por el Cambio, y quien sea gobernador de La Pampa, que va a ser de Juntos por el Cambio, que está sentado al lado mío, puedan tener un diálogo racional, encontrar un camino de acuerdo y buscar lo mejor para los dos pueblos. O sea, ¿el agua vuelve si está junto por el Cambio de La Pampa? Más o menos eso quiere decir. Bueno, a ver, hay un principio básico. Donde hay un curso del agua, el curso del agua debe respetarse. Es un principio básico. Ahora digamos. No ¿eh? Ahora no claro, ese es un curso, ese es un tema básico en cualquier parte. En cualquier provincia que tiene un mismo río, el curso del agua debe respetarse. Es un principio fundamental. Entonces, si hay un río que es cortado y no llega a la otra provincia, debe respetarse. Eso es lo que dice la Corte Suprema de Justicia. El curso natural de las aguas. Ese es un principio fundamental. Entonces, yo creo que Mendoza, sentada con La Pampa, no pueden seguir con un conflicto, tienen que poder solucionarlo. Bueno, ahí escucharon lo que opina Patricia Bullrich respecto a las históricas peleas de por los recursos hídricos de La Pampa, que parece ser que se arregla sentándose un gobernador de Juntos por el Cambio con otro gobernador de Juntos por el Cambio y se abren las compuertas y los 3,2 metros cúbicos que necesita La Pampa los tendría y justamente no deberíamos tener ningún fallo de la Corte Suprema que se cumpla. Así que bueno, esa es sí, la mirada el, que el tiene. El PRO ya Jorge gobernó a nivel nacional y podría haber hecho lo que dice ella que va a hacer cuando sea presidenta. Bueno, veremos qué pasa, pero la verdad que nosotros se lo preguntamos porque nos parece que no es un tema de Juntos por el Cambio ni del PRO la pelea por los recursos hídricos, por lo menos no nos parece que sea. Parece ser que lo único que se solucionaría, como dijo Macri en 5 minutos, es que se sienten dos gobernadores del mismo color. Bueno, Maurito, ahí estuviste haciendo tu trabajo como corresponde. No solamente yo, sino también nuestra compañera Dagna, que en un ratito va a subir unas bellísimas fotos de Patricia Bullrich. Bellísimas. Muchas gracias. Hablamos en un cachito. Hasta luego. Hasta luego. Subite al colectivo de la comunicación para todes. Subite a Radiocracia.